Pasamos al punto número 7, acuerdo que proceda sobre modificación de la ordenanza municipal de tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos, artículo 8.6. Entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Desarrollo Local, Empleo, Sector Primario y Medio Ambiente, previa deliberación, los miembros asistentes de la Comisión Informativa acuerdan dictaminar por 4 votos a favor y 3 abstenciones la modificación de la citada ordenanza proponiéndose al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. Respecto a este tema, me imagino que lo habrán visto. Permítanme para leer el artículo. Lo habrán visto en la comisión, se trata de habilitar una de las playas del municipio en la que se permita la estancia de animales. Y bueno, cuando se aprobó la ordenanza se propuso la playa Janubio, pero la playa Janubio no puede ser porque está dentro de una zona SEPA que impide que... es incompatible el que el animal vaya con el paso de las aves. Bueno, en fin... Entonces, pues después de estudiar todas y cada una de las playas, entendemos que también tenemos que facilitarle al ciudadano que sus mascotas pues tengan la posibilidad de poder también ir a algún sitio. Y finalmente el técnico recomienda que sea la playa de Afre. Esto tendrá un horario. El horario el más adecuado, según el técnico, sería de 7 de la mañana a 10 de la mañana y de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y con unos criterios, es decir, el animal tiene que estar aseado, no se pueden asear en la playa, las deyecciones de los animales no se pueden dejar, tendrán que llevar bolsas para recogerlas. Y a ver, bueno, se tendrán que depositar en los contenedores y una serie de condicionantes más. Tendremos que poner paneles informativos de lo que se puede y no se puede hacer. Poner, aunque en la avenida existen, pero en la playa tendremos que poner también una serie de papeleras. Y bueno, vemos conveniente pues dar cumplimiento también a esta demanda social. Por nuestra parte nada más. Zoe tiene la palabra. Nosotros en este punto nos vamos a abstener. Muy bien. ¿Coalición? Vamos a ver. Estamos de acuerdo que efectivamente que se debe dar salida en la medida de lo posible a que algo que se hace, pues de hecho, pues regularlo. Es decir, sin existir normas, está claro que la gente pues va con el perro y no solamente a la playa de Afe, va a muchas playas. A las que no deben y a las que deben y a Anubi y a todos lados, ¿no? Y es cierto que se debe de regular y que yo en ese sentido prefiero que se regule que se deje pues como la actualidad que pasa aquí y pasa en todos los municipios y pasa en toda España. Si la gente tiene perro lo saca y el que está cerca de la playa pues lo saca en la playa, si es lo habitual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando le ponemos el cascabel al gato, cuando decimos el nombre de la playa, siempre hay pegas. Sí, es como cuando hablamos del cubo de la basura, que ninguno lo queremos tener. Queremos tener basura cerca, pero no enfrente de nuestra casa porque le huele mal. Lo queremos enfrente de la casa del vecino, ¿no? Es difícil. Y efectivamente, cuando nombrábamos Anubio, que es una playa a lo mejor a la que no se hace no hay un turismo invasivo, pues cuando algunos propusieron Anubio, compañeros que tengo, pues otros compañeros decían, no, Anubio no, porque yo voy, porque llevo a mis hijos, porque vayan los perros. Y siempre hay inconveniente, independientemente de que además hayan dicho que estaban en zona SEPA y que tengan miedo que los perros se coman la gaviota o algo de eso, no sé, pero independientemente de que eso sea así, el uso de esa playa, había gente que estaba a favor o en contra. Yo desconocía, porque no estuve en la comisión, qué playa fue la propuesta, porque claro, yo estaba incógnito a ver si han encontrado una mejor en el sentido de que menos utilizada por la gente. Hombre, es que la playa de Afe, y yo lo digo, es la primera noticia que tengo de este tema, yo no fui. Es que esa playa, esa edad... Bueno, para empezar vamos a hablar de lo que vivimos, ¿no? Del turismo. Los turistas normalmente no traen perros. Los perros los tenemos los de aquí. Da a 2 hoteles. Si ya estamos hablando del Papagayo Arenas, del Dream Castillo, ¿no? De 3 hoteles y el Iberostar Papagayo. No es una playa en la que el turismo la rebose porque no tampoco reúne las condiciones, pero hombre, por lo menos visualmente ya alguna gente paseará, alguna gente lo verá. Meter a los perros allí, no sé si va a ser lo mejor. Ponerlos allí poniendo todas las precauciones de intensificar la limpieza, carteles, todo eso, bien. Hoy se aprueba la normativa, ¿no? Si la votamos aquí, la da el grupo de gobierno, supongo que pues tendrá el apoyo, y diga lo que diga la oposición, pues lo van a aprobar. Lo aprueban hoy y hasta que se publique, entiendo, ¿no? Pone al público. Bueno, pero vamos, que es el último paso, que por aquí ya no tiene que pasar más. A no ser si no se hacen alegaciones, se publica y demás. Si cuando se pone dentro de 15 días o 30 días en vigor, van a estar todas esas herramientas para que no se convertir eso en una perrera municipal. Mire, ¿o vamos a ir un poco por detrás, un poco para ver primero el peligro ese, ¿no? No, mire, vamos a ver. O sea, todo lo que ha dicho usted es cierto. Vamos, me adhiero a usted en todo lo que ha dicho. Es una decisión difícil. Es una decisión difícil porque si elegimos papagayo, en papagayo sí es verdad que nuestro control es más complicado. Porque no es lo mismo que la policía llegue a la playa de Afre con carretera asfaltada, y considerando que está dentro del núcleo de Playa Blanca, que llegar a Papagayo. O sea, se nos descontrola más la cosa. Otra posibilidad, pues podría ser a lo mejor Playa Quemada, que es una playa que a lo mejor no hay hoteles, es decir, una playa que puede estar más cerca de lo que es Danubio. Pero desde luego el núcleo poblacional importante está en Playa Blanca. Entonces, dentro de las que hay en Playa Blanca, hemos optado por esta, delimitando una franja horaria, es decir, desde las 7 hasta las 10. Es verdad que los turistas están allí y hay turistas. Hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana no pueden haber perros hasta las 7 de la tarde. Es decir, usted puede llevar el perro a la playa de 7 a 10 de la mañana y de 7 de la tarde a 9 de la noche. En la franja horaria de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en la playa no pueden haber perros. Entonces, vamos a probar. Si vemos que no lo controlamos, si vemos que se nos va de las manos, pues tendremos que buscar otra opción. Pero la verdad es que hay más demanda de la que podríamos pensar respecto a este tema y hay que darle respuesta. El concejal ya ha encargado los paneles informativos, porque lo primordial es paneles informativos y papeleras en la playa. Y luego lo demás es nuestra policía y nuestro personal. Y trataremos de que esto ya quede aprobado definitivamente, pues esas dos cosas estén por lo menos colocadas. Y luego también es verdad que no hay nada definitivo. Si vemos que no lo podemos controlar, si vemos que es un tema incontrolable, pues tendremos que anularlo si procedería. Pero en principio entendemos que por lo menos probar y a ver qué pasa. Y sobre todo que los horarios se cumplan, es decir, tendremos que tener la policía más pendiente, sobre todo que los horarios se cumplan, entre las 7 y 9 de la mañana y 7 y 9 de la noche. 7 y 10 de la mañana, perdón. En cuanto a los afectados, vamos a ver, a los que quieren dar el paseo con el perro, está claro que efectivamente Playa Blanca es donde más gente hay porque es donde más población hay. De eso estoy totalmente de acuerdo, y va a quedar mucho más cerca de la playa de Afre. En cuanto a los afectados, yo hablé del turismo porque es lo que más que llama la atención. Habrá otra gente que no son turistas, sino son de aquí de toda la vida, que también vaya a esa playa y no le va a hacer ninguna gracia a la medida. Pero pensando primero por el tema del turismo, la gente de los hoteles, por decir los hoteles, pero vamos, ahí hay villas y apartamentos. Yo nombré los más grandes, sí, pero sí, detrás sí, hay sí. Un mundo, ¿no? ¿Usted pensó en lo que pensamos todos? ¿Toda esa gente ha opinado sobre esto o ahora cuando se encuentren con los perros? No. Sí, nosotros un poco ¿se le han anunciado el tema a ellos? No. Bueno, por mi parte por lo menos no. Con quien hemos consultado sí ha sido con distintas asociaciones que se mueven a nivel de protección de animales y a ellos sí les hemos consultado. Pero la verdad es que a ellos no les hemos consultado porque conocemos la respuesta. O sea, vamos a ver, es lógico que ellos digan que no, pero también es verdad que el turista en cuanto a protección de animales están más avanzados que nosotros un rato, es decir... la verdad que a nosotros nos han surgido las mismas dudas que a usted. Vamos a optar por esto y también es verdad que no hay nada definitivo. Si vemos que esto complica mucho, si vemos que las quejas son muy altas y si vemos que nosotros mismos no lo podemos controlar, evidentemente tendremos que rectificar. Bueno, sinceramente, como se lo digo, a mí lo que me pide el cuerpo es votar en contra, porque tengo bastantes miedos. Lo que pasa que creo que siendo precavido... voy a abstenerme por el hecho de que es necesario que exista una playa, que existe una playa, vamos, una zona, no es una playa, una zona, en la que suben los perros y que, bueno, no sabemos la respuesta. Tampoco yo no sé lo que piensan las patronales hoteleras, los hoteles. A lo mejor resulta que dicen, pues miren, no pasa nada en ese horario, pues porque los extranjeros son más permisivos con las mascotas. A lo mejor sí. Entonces, siendo cautos, nos vamos a votar en contra, nos vamos a abstener y nos vamos a abstener por el hecho de eso, de que sí que nos da miedo de que cambiarlas a Nubio, que tenía sus premisas, a un sitio donde está claro que es mucho más turístico, aunque no sea una playa como la de Papagayo ni como la de Playa Dorada, pero claro, es que por ahí pasa mucha gente, ¿sabes? Niños, que sí, ¿sabes? Sí, imagino sí. Muchos problemas que a lo mejor nos van a sobrevenir, pero bueno, lo único que pido, un ruego que hago frente a esto, que ya que nos vamos a abstener, pues por favor, que en lo que se aprueba la norma, que se pongan en estos 15, 20 días, mes, se pongan todos esos carteles y demás. Y lo más importante, que la policía haga un seguimiento, por lo menos, no vamos a poner un policía dedicado solamente a la playa, está claro que no, pero por lo menos en los próximos meses, en el tiempo en que tal, pues a intensificar que la policía está allí, pues para ser lo más efectivo del mundo, que para es sancionar de al que no cumple el horario, informar a la gente. No, y en un principio informar un poco hasta que ya luego se infringe porque quieren infringir, saben a lo que se atienen, pero como es una medida nueva, entre comillas, pues por lo menos informar en los primeros días y vigilar. Y total son 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, que tampoco es... Pero bueno, vamos a ver. Y, por ejemplo, una de las cosas que pone el informe es: la playa no debería estar clasificada como zona especial de protección para las aves, como es el caso de Janubio. Es decir, la perfecta era Janubio. Pero no puede ser. Pues pasamos a votación. Votos a favor. Abstenciones.